tramas. El sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. De las tramas más interesantes, las que clamo, las que ruego y las que pido, son las tramas imprevisibles, son las tramas imposibles. Tramas. Continuamos en Tramas. ¿De qué hablamos cuando hablamos de soberanía y seguridad alimentaria? Con Andrea Graciano. ¿Sabes? A partir de este diagnóstico, explicación y descripción tan clara que haces, quedan nuevas preguntas, nuevos interrogantes. Efectivamente, la ley de etiquetado frontal es un avance saludable, si lo ponemos en los términos de tu vocabulario como licenciada en nutrición o magíster en salud pública. Pero uno también se puede llegar a preguntar, porque de hecho muchas veces ocurre, ¿qué dicen las etiquetas? ¿Se leen las etiquetas? Y ahí hay como un, por lo menos, signo de pregunta que te lo dejo para ver cómo nos orientás. ¿Qué detectaste? ¿Qué detectaron? Por ejemplo, al ser vos, además de tu formación académica, integrante de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, lo que tenemos es bastantes datos locales, que si los comparamos también con los datos de otros países, vemos que no son muy diferentes. Sabemos, a partir de datos de la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud que hizo el Ministerio de Salud, la segunda encuesta en el año 2018, y los resultados se publicaron en 2019, es que la población en general no lee la información nutricional de las etiquetas. Solamente un 26% de la población encuestada refirió leer la información nutricional, que en nuestro país es obligatoria. Esa información nutricional es obligatoria y generalmente la industria alimentaria la coloca al dorso de los envases. Pero no solamente que menos de un tercio de la población lo lee, sino que de las personas que lo leen, solamente la mitad comprenden esa información nutricional. Andrea Graciano, docente e investigadora categorizada en la Universidad de Buenos Aires. Entonces, ese dato es muy importante porque si bien la información nutricional es obligatoria que la industria alimentaria la coloque, la realidad es que resulta incomprensible para la mayoría de las personas, y esos resultados son similares a los que se han hecho en estudios de otros países, ¿no? Y en este sentido, es que es importante destacar que no son tantos los países que tienen un etiquetado frontal obligatorio. Hay países, de hecho, que ni siquiera tienen información nutricional obligatoria. O sea, nosotros tenemos esa información obligatoria y con esto avanzamos en más información, o sea, en garantizar un derecho que es el derecho a la información clara, sencilla, fácil de comprender, que se coloque en el frente de los envases para que esté bien a la vista y para que podamos tenerla en cuenta al momento de tomar decisiones de compra, ¿sí? Porque lo que sabemos hasta hoy es que en general se destinan muy poca cantidad de segundos para elegir un producto en la góndola. Hay algunos estudios que dan cuenta de que destinamos alrededor de 6 segundos, algunos hablan de 10, 12 segundos, para definir qué producto metemos en nuestro changuito, ¿no? Entonces, en esa poquita cantidad de segundos, generalmente las decisiones se tienen en cuenta mirando información que está en el frente de los envases. No se lee la información nutricional ni se tiene en cuenta para tomar decisiones de compra. A partir de la implementación obligatoria del etiquetado frontal en otros países, lo que analizaron, por ejemplo, Chile fue el primer país del mundo en implementar un etiquetado frontal de advertencias de manera obligatoria, y lo estudió. También lo estudiaron otros países como México y Uruguay, que también tienen etiquetado frontal de advertencias, obligatorio. Es que la población valora la presencia de la información nutricional en los envases y la tiene en cuenta al momento de tomar decisiones de compra, que es algo que no pasaba. Y no solamente eso, sino que transforma su decisión de compra hacia otras opciones más saludables y nutritivas. Entonces, eso es un dato importantísimo, porque al transformar la decisión de compra, lo que empieza a pasar es que como se transforma la demanda de productos, la industria alimentaria empieza a transformar su oferta para satisfacer esas necesidades. Claro, es un juego dialéctico, ¿no? Es un juego de oferta y demanda. Entonces, demanda, claro. Esto es algo de lo que en general no se habla y que es importantísimo, porque empiezan a aparecer las etiquetas y ¿qué es lo primero que empezamos a hacernos? Preguntas respecto a los alimentos. Y también al hacernos preguntas respecto a los alimentos escuchamos mucho como, ay, pero es re obvio que la gaseosa tenía azúcar. Yo ya sabía que las galletitas eran una porquería. Yo ya sabía que el helado tenía... Sí, claro, pero aún sabiéndolo, o sea, tener la información nutricional impacta cuando la vemos y muchas veces aún en ese tipo de productos empezamos a comprarlo menos. Chile fue pionero en el desarrollo de los sellos de advertencia en alimentos. En 2016 comenzó a regir la ley de alimentos y se puso en marcha la aplicación de los sellos a nivel nacional y de manera obligatoria. Actualmente hay más de 25 países que la han implementado tanto en el proceso de discusión parlamentaria o como normativa regulatoria. Y voy a hacer un paréntesis para contarles algo que leía recientemente, que es un economista que lo que planteaba era que en Estados Unidos, él es argentino pero vive en Estados Unidos, los productos se comercializan con el valor sin el impuesto. Cuando uno va a la góndola, el precio aparece, como decir, no sé, el producto sale 100 y no tiene el IVA. O sea, deberíamos pagar los 121 cuando vamos a la caja, por ejemplo, acá en Argentina, ¿no? Con el 21% más, por ejemplo, en algunos productos. Y las personas saben que ese valor que está exhibido en la góndola no tiene el impuesto y que cuando lo pagás tenés que pagar más que lo que dice. Pero lo que encontraron es que cuando el producto exhibe el valor con el impuesto, la gente compra un 25% menos. O sea, todas las personas sabemos que ese no es el precio final, plantea, ¿no?, él, pero cuando el valor exhibe el precio con el impuesto, la gente compra menos. Y algo lo traigo porque es algo similar a lo que pasa con el etiquetado. Si hay un montón de cosas que sabemos que no son opciones saludables y nutritivas, pero a partir de ver los sellos de advertencia en el frente de los envases, nos quedamos muchas veces dudando, che, pero ¿lo llevo? No, capaz mejor no. O sea, se transforman nuestras decisiones de compra incluso en productos que ya sabíamos que no eran saludables y nutritivos. Andrea Graciano. Ahora, ¿dónde se ve el mayor impacto? ¿Dónde se producen las mayores transformaciones? En los productos falsamente percibidos como saludables. O sea, las mayores transformaciones se vieron en esos productos como una barrita de cereal que creíamos que era una opción saludable y nutritiva y de golpe empezamos a ver que tiene cuatro sellos, tiene, pero para eso me compro otra cosa. O sea, cuatro sellos tiene, ¿no? O sea, yo me la estaba comprando porque creía que era una opción, capaz que ni siquiera me gustaba tanto, no sé, un alfajor de arroz. Bueno, me lo compraba porque creía que era la opción de dieta, que era la opción más nutritiva, pero al final tiene la misma cantidad de sellos que el otro alfajor que es mucho más rico, no sé. Digo, como que nos empezamos a encontrar con estas cosas, ¿no? Pero donde se vieron las mayores transformaciones y donde se vieron los mayores descensos fueron precisamente en esos productos falsamente percibidos como saludables. Por ejemplo, el yogur. O sea, está sumamente instalado que el yogur es la opción saludable y nutritiva por excelencia para comer entre comidas, para comer en nuestros desayunos y meriendas, y la realidad es que la mayor parte de los yogures que se comercializan hoy son golosinas, o sea, son productos que tienen exceso en azúcares, y bueno, y según qué tipo de yogur pueden tener algunas otras características también, pero digo, como que ahora con el etiquetado empezamos a ver que el yogur tiene el sello de exceso en azúcares o que el yogur descremado, que es de color verde, tiene el sello de contiene edulcorantes, por ejemplo, o exceso en sodio. Empezamos a encontrar esas cosas, ¿no? Empezamos a encontrarnos con sellos que ni nos imaginábamos que iban a estar. Y volviendo al caso chileno, ¿qué es lo que pasó? Se transforma la oferta y se empieza a transformar la demanda. Entonces la industria alimentaria empieza a modificar los ingredientes de los productos que elabora y empieza a ofrecer opciones con menos sodio, menos azúcares, empieza a ofrecer opciones sin sellos. O sea, empieza a transformar la manera de producir, empieza a transformar la oferta. Y con eso empezamos, es una situación ganar-ganar, como se dice, ¿no? O sea, en el sentido de que se transforma la oferta, se transforma la demanda y con eso se transforma la oferta. Y eso en general no se habla. Entonces dice, ¿pero esto para qué sirve? Y sirve para un montón de cosas, pero entre ellos también para que se transforme la oferta y para que podamos tener mejores opciones en las góndolas, ¿no? Porque de hecho, eso es algo que en general se decía, bueno, pero, ay, no, pero... la gente deja de comprar, pero necesitamos seguir comiendo. Entonces, en realidad, lo que se transforma es dejar de comprar un producto con tantos sellos para comprar un producto con menos sellos o sin sellos, y la industria empieza a transformar su oferta y empieza a ofrecernos eso que empezamos a demandar. En esta publicidad queremos decirte dos cosas. Una es que Ser tiene la línea más completa de yogures para alimentar tu fuerza, sea cual sea el momento que la necesites. Con probióticos, con las más ricas frutas, con 50% de calcio, para disfrutar con cereales y mucho más. Todas inspiradas en vos. Y la otra cosa que tenemos para decirte es que yo y todas las mujeres que ves en este comercial no estamos acá solo por cómo actuamos, sino por nuestra manera de actuar en la vida. Ser, alimenta tu fuerza. Es inevitable porque... Así como en el caso anterior, esto de ir relacionando lo que uno conoce con lo que vos nos estás aportando e iluminando sobre ciertas cuestiones, que llegado a este punto hay dos expresiones que también forman parte de este ecosistema, el del sistema de producción, procesamiento, distribución, comercialización de los alimentos, que tiene que ver con seguridad y soberanía alimentaria. ¿De qué estamos hablando? Bueno, después de haberte escuchado con la claridad que nos has compartido estas descripciones y conceptos, cuando se habla de seguridad y soberanía alimentaria. Bueno, en ambos casos de lo que estamos hablando es del derecho humano a la alimentación adecuada, ¿no? O sea, y eso es importante remarcarlo, que cuando hablamos de alimentación estamos hablando de uno de los derechos humanos básicos y universales, y que además Argentina reconoce como tal y tienen rango constitucional y se incorporan a nuestra máxima norma, que es la Constitución Nacional, con la reforma del año 94, ¿no? Claro. O sea, están incorporados, el Estado argentino tiene... no solamente que ha ido suscribiendo distintos tratados, pactos y convenciones que reconocen a la alimentación como un derecho humano, sino que además de esos compromisos internacionales, Argentina lo incorpora todo ese marco normativo a nuestra Constitución Nacional, con lo cual el Estado tiene la obligación de garantizar este derecho y nosotros como ciudadanos de este país tenemos, digamos, el derecho a ejercerlo plenamente. Ahora bien, ¿cómo se ejerce ese derecho humano a la alimentación? Ahí es donde aparecen estos conceptos que, de alguna manera, ambos hablan de la necesidad y la, digamos, obligación también de garantizar este derecho humano a la alimentación, aunque en el caso de la soberanía alimentaria, que comienza surgiendo como un concepto y hoy es un paradigma, el foco está puesto en el derecho que tenemos como pueblos, como comunidades, a poder definir de qué manera esos alimentos se producen, se comercializan, se distribuyen. O sea, el foco está puesto en que podamos definir nuestras propias políticas, estrategias, nuestras propias maneras, digamos, de producir alimentos, de comercializarlos, de distribuirlos. Y es contrapuesto al modelo hegemónico actual, donde el foco está puesto en los agronegocios, ¿no? Andrea Graciano, docente e investigadora categorizada en la Universidad de Buenos Aires. O sea, en el modelo hegemónico actual, el foco está puesto en producir dinero y está puesto, digamos, la mirada sobre los alimentos es que los alimentos son una mercancía más. Y desde el paradigma de la soberanía alimentaria, en realidad, lo que entendemos es que si la alimentación es un derecho, los alimentos son un bien común de las personas. O sea, entonces no pueden ser tratados con las mismas lógicas del mercado, porque, digamos, yo lo trabajaba con estudiantes, soy docente universitaria, ¿no? Como analizando lo que plantean las Naciones Unidas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Una de las metas que está planteada para el 2030 es poner fin al hambre y a la malnutrición en todas sus formas. Entonces uno dice, uy, qué ambicioso poner fin al hambre. Es que lo que es inadmisible, ¿no? Porque es algo que me parece que son preguntas que me parece que necesitamos empezar a hacernos, ¿no? Que es inadmisible que haya personas que se mueran de hambre cuando hay alimentos para todos. O sea, la producción de alimentos a nivel mundial es excedentaria. O sea, no es que producimos menos de lo que... Tenemos la capacidad de abastecer a todas las personas en el mundo. Pero ¿por qué hay personas que se mueren de hambre? Y porque hay un problema en la distribución y en el acceso. O sea, hay una cuestión ahí que claramente tiene que ver con las desigualdades. Y con qué tan, que este sistema, digamos, no está contemplando los derechos, ¿no? O sea, está priorizando las ganancias de unos pocos. Y en ese sentido es que me parece como importante, trayendo datos locales, entender de que cuando miramos lo que pasa en nuestro país, en realidad hay un puñado de 20 empresas que son las que concentran más del 70% de las ventas de alimentos en Argentina. O sea, que son en definitiva las que terminan definiendo qué nos llevamos a nuestras bocas y a qué precio, ¿no? O sea, digo, ¿no? O sea, terminan definiendo quiénes pueden llevarse algo a la boca, qué se llevan a la boca y a qué precio, ¿no? O sea, en ese sentido es que la soberanía alimentaria viene a aportar elementos para esta discusión, ¿no? O sea, que no da lo mismo, porque uno podría decir, bueno, se puede calmar el hambre, ¿no? O sea, como que las personas coman algo para no tener hambre. Claro, pero cuando vos comes cualquier cosa, después es que empezamos a tener estos problemas de salud y de nutrición que nombrábamos al principio, ¿no? O sea, no da lo mismo cualquier cosa. Por eso cuando hablamos del derecho humano a la alimentación, hablamos del derecho a una alimentación adecuada. O sea, precisamente que nos permita tener una vida digna. Y podamos desplegar nuestros potenciales y vivir de la mejor manera posible, ¿no? El derecho de cada pueblo, comunidad y país a definir sus propias políticas agrícolas, pastoriles, laborales, de pesca, alimentarias y agrarias, que sean ecológicas, sociales, económicas y culturalmente apropiadas a sus circunstancias exclusivas. Esto incluye el derecho real a la alimentación y a la producción de alimentos, lo que significa que todos los pueblos tienen el derecho de tener alimentos y recursos para la producción de alimentos seguros, nutritivos y culturalmente apropiados, así como la capacidad de mantenerse a sí mismos y a sus sociedades. Definición del concepto soberanía alimentaria, desarrollado en el foro titulado Foro ONG OSC de Roma sobre soberanía alimentaria, realizado en 2002. Tal vez, y ahora llegando al cierre de esta conversación, Andrea, retomo algo del comienzo de esta charla, aquellos temas que no están visibilizados, que no forman parte de la agenda de los medios. Y a lo mejor una de las explicaciones, y no siempre hay una única razón, tiene que ver con ese escenario de concentración de la empresa o de las empresas dedicadas a este rubro, que también tienen una pauta publicitaria importante, y además de pautar qué alimento consumir o qué alimento no consumir, tal vez, presenta lo que hay que decir y, lo que es peor, lo que no hay que decir en un programa de radio, en una página de los medios o en la pantalla televisiva. Por eso quería cerrar contigo apelando a esto de la educación alimentaria nacional, que de hecho fue atravesando de distintas maneras este momento de tramas, este capítulo de tramas. ¿Qué propone? Bueno, algo que, digamos, a ver, lo primero que pensaba, ¿no?, es que la educación alimentaria y nutricional es necesaria y que hay distintas maneras de que esa educación alimentaria se ponga en juego, ¿no? Andrea Graciano. Muchas veces cuando pensamos en educación, pensamos en el espacio áulico, pensamos, ¿no? Y de hecho, aprovecho para aclarar que la ley de etiquetado frontal, lo dije antes y lo refuerzo, también incorpora la educación alimentaria nutricional en el ámbito escolar. Y lo aclaro porque muchas veces quienes critican el etiquetado plantean, ay no, pero el etiquetado no sirve, hay que hacer educación alimentaria nutricional. Sí, sí, el etiquetado sirve, funciona, está estudiado y aparte nuestra ley incorpora educación alimentaria nutricional en las escuelas y de hecho niños y niñas son grandes multiplicadores, así que buenísimo hacerlo con ese grupo etario porque después esa información no solamente que se transmite exponencialmente a otras personas, sino que también estamos formando ciudadanos y ciudadanas con muchos más elementos de análisis. Pero hoy por hoy, mucha de esa educación la está haciendo la industria alimentaria a través de las publicidades, a través de lo que viene poniendo los envases. O sea, hoy por hoy esa educación, no hay, digamos, como una educación alimentaria tan masiva, sino que muchas de las cuestiones que tienen que ver con nuestra educación en relación a la alimentación y la nutrición ha venido quedando en manos de las empresas. El programa Educación Alimentaria Nutricional surge a partir de la Ley 25.724 para promover el desarrollo de hábitos saludables permanentes para la producción, selección, compra, manipulación y utilización de los alimentos. Busca generar espacios para debatir las prácticas de cuidado alimentario y reflexionar sobre los alimentos y sus características. Y de esta forma poder ampliar las posibilidades de aprendizaje, construcción y transmisión de saberes en las familias y sus comunidades. Y de esta forma poder ampliar las posibilidades de aprendizaje, construcción y transmisión de saberes en las familias y sus comunidades. Entonces, lo que me parece como importante, siguiendo el hilo de la conversación que venimos teniendo, es remarcar de cómo estas transformaciones, estas políticas públicas, como el etiquetado, empiezan, digamos, a acercar información que realmente viene a transformar y a educarnos, ¿no? O sea, cómo no es necesario, cuando pensamos en la educación alimentaria, pensar en que necesariamente eso se tiene que dar un espacio áulico, sino que hay un montón de opciones y alternativas para poder educarnos en estas temáticas y, por ejemplo, el etiquetado frontal viene a contribuir en ese sentido al la ley, en realidad, y esto no lo dije, aprovecho, no solamente que obliga a la información nutricional de manera clara y sencilla, sino que si un producto tiene, aunque sea un sello de advertencias, no va a poder hacer uso de un montón de estrategias de marketing en los envases, y una de las estrategias de marketing que habitualmente la industria utiliza es la de poner frases que son alegaciones nutricionales, ¿no? Con omega 6, con, ¿no?, rico en fibras, 7 tipos de semillas, no sé qué, bueno, toda esa información iba construyendo sentido y va moldeando las ideas en relación a los alimentos, ¿no? Entonces nos va educando. Andrea Graciano, integrante de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina. A partir de la ley de etiquetado frontal, si un producto tiene, aunque sea un sello de advertencias, no va a poder hacer uso de estas alegaciones nutricionales. Entonces, eso también nos va a ayudar para no confundirnos, porque vamos a empezar a encontrar los sellos en los productos y vamos a dejar de ver todas esas frases que nos hacían creer que esas opciones eran más saludables y nutritivas. Así que celebro que esta ley también contemple esta otra regulación que no sucedió. Por ejemplo, Uruguay solo implementó de manera obligatoria el etiquetado frontal y no reguló todas estas otras cosas de los envases. Pero a partir de ahora van a desaparecer personajes infantiles, personajes licenciados, la entrega de regalos, todo eso está regulado si un producto tiene aunque sea un sello de advertencia, que esos son ganchos comerciales que también hacían que esos productos fueran más vendidos, ¿no? También hacían que las personas, y en particular niños y niñas pequeños, quieran comprarlos, ¿no? Entonces, hay muchísimo por hacer, aunque, para no extenderme con este tema que me apasiona, digamos, simplemente como relacionarlo con lo que hablábamos antes, decir que hay un montón de formas de hacer educación alimentaria y nutricional, y dentro de las regulaciones del etiquetado de esta ley de promoción de la alimentación saludable está contemplada, y eso va a ir generando una transformación radical de nuestros conocimientos y también de las futuras generaciones. Hoy, ¿de qué hablamos cuando hablamos de seguridad y soberanía alimentaria? Con Andrea Graciano. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso, hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Tramas, memorias del presente. Entrevistador Oscar Bossetti. Producción Camila Cataño y Juan Pablo Pucciarelli. Locuciones, Fernanda Villanueva, Pablo García, Luciana Dátilo. Operación técnica, Javier Morillas. Producción general, Blanca Curia. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Camino por Madrid en tu compañía. www.tramasradio.blogspot.com